sitio se está hablando de Farruquito. Cada uno tiene en su cabeza una opinión. Este muchacho tiene a muchas personas en contra y sin embargo otras personas están a favor. Yo por ejemplo creo que no se ha hecho justicia con lo que ha hecho y sigue bailando en libertad. Aunque también hay que comprender que con ese arte no haya querido el güey cortarle al bailar en su creatividad. Pues a eso no hay derecho, porque aunque sea famoso o no sea famoso, la justicia debe desigual para todo. Aunque luego sí lo veo con ese peso melena taconeando y esa hechurita siendo olvidador. Hay que ver lo que hizo ese niñato con su coche a 200 por hora. Aunque un fallo así lo tiene cualquiera, tampoco es pa' crucificar la hora. Pero hay que tener poca vergüenza pa' casarse en momentos tan tristes. Pero también hay que comprender que la criatura se casó porque tenía para no vivir. Farruquito, Farruquito, tú no deberías estar en libertad. Lo digo como lo siento, pero callarme es que no puedo. Voy a proponer la juez que le ponga un castigo muy severo. Arresto domiciliario, 40 años en mi casa, yo soy tu carcelero.